17 se apareció la Santísima Virgen. A ver qué virgen es, ¿se acuerdan o se sabe? A ver qué virgen es. 1917. Se aparece la Virgen de Fátima. ¿A quién se le aparece? A tres niños, dos niños y un niño, Jacinta, Lucía y Francisco. En 1917 la Virgen se aparece a estos niños para decirles que hagan oración, hagan penitencia, hagan ayuno, vayan a misa, comulguen, hagan sacrificios y hagan muchas cosas por el perdón de los pecados. Dice la Santísima Virgen María, si no hacen eso, van a venir cosas peores. ¿En qué sentido? Castigos. Que Dios no castiga. Bueno, Dios solo aplica el castigo porque tú y yo ya no nos buscamos. ¿Sí me explico o no me explico? Dios no castiga, pero sí aplica el castigo que tú mismo te buscaste. Y se los pongo de ejemplo a los padres de familia con los hijos. El hijo ya le llamó la atención una, dos, tres veces. Ya le llamó la atención y no obedece. Y la mamá se toca el cuerpo. Ay, te dije, te dije. Pero ya le llamaste tres veces la atención. Y no obedece. Ya la cuarta, ya te colma la maquila, como dicen por ahí. ¿Sí o no? Entonces agarras el cincho y le pegas. A ver, ¿la madre quiere pegarle por gusto al hijo? ¿Sí o no? No, contesten para que sepan que somos de la verdad. La madre no le quiere pegar al hijo, el hijo se buscó el castigo. Y eso es lo que pasa con nosotros. Dios solamente aplica lo que tú y yo merecemos. Y por eso vienen cosas grandes y fuertes y peligrosas. Lo que les voy a decir no es para asustarlos, no es para espantarlos, no es para crear pánico, sino al contrario, para refugiarse en Dios, para vivir la penitencia verdaderamente como se debe y no pasar la cuaresma de brazos cruzados. No, ¿no hiciste eso? No, ¿no hiciste? No, nada hace la gente para pedirle perdón a Dios. Todos nos creemos santos. No. La Virgen de Fátima también le dijo a los niños de Portugal: hagan oración y recen el rosario diario porque Rusia va a expandir el veneno a todo el mundo. ¿Cuál es ese veneno? El marxismo, el comunismo, el socialismo. Si no hace penitencia el mundo, se va a contaminar de ese veneno de Rusia que está, va a expandir a todo el mundo. Para no hacer la larga, hoy en 2024 ya es demasiado tarde, demasiado, demasiado tarde. Ya se expandió el comunismo por todos los gobiernos del mundo, hasta la Iglesia Católica. ¿Y qué debemos hacer? Pues eso mismo, penitencia. Acuérdense que si hacemos oración, ayuno, penitencia, el sacrificio y todo, el castigo puede disminuir. Eso sí lo podemos hacer, que Dios disminuya el castigo. En el libro de Esther, esta mujer impresionante mandó a su pueblo que hiciera ayuno para que no pasara un desastre tan grave. Bueno, sí sucedió, pero se acomodó la situación. Pero Dios permitió que se ayudara a través de ese ayuno. Cada vez que el pueblo de Israel respondía con oración, penitencia y ayuno a Dios, Dios les favorecía. Cuando se dedicaban a vivir a sus anchas, Dios se hacía el sordo. Por eso a veces Dios no responde nuestras necesidades. Les voy a leer lo que Lucía dijo a un sacerdote que el Vaticano lo puso para que fuera el postulante o el postulador de la ¿cómo se llama? Del Vaticano para la beatificación de Francisco y Jacinta. Está un poquito largo, pero conviene escucharlo. Pero esto que nos motive a hacer oración, ayuno y penitencia que próximamente vamos a vivir, vean lo que dice. Ahora, dice así, esta entrevista, dice, fue a dada al sacerdote mexicano Agustín Fuentes el 26 de diciembre de 1957. Escuche, escuche. Padre, la Santísima Virgen está muy triste porque nadie hace caso a su mensaje, ni los buenos ni los malos. Los buenos porque siguen su camino de bondad, pero sin hacer caso a este mensaje. Los malos, porque no viendo el castigo de Dios actualmente sobre ellos a causa de sus pecados, prosiguen también su camino de maldad sin hacer caso a este mensaje, o sea, al mensaje de Fátima. Pero créame, Padre, Dios va a castigar el mundo, y lo va a castigar de una manera tremenda. El castigo del cielo es inminente, o sea, se va a cumplir. Dios no es payaso, por eso le digo así. No está jugando Dios. Dice más adelante, la Lucía sobrelucía y dice al Padre, Padre, ¿qué falta para 1960? En 1960 el Papa debió haber publicado el tercer secreto de Fátima, que no lo dijo. Hubo intereses, porque el que sea el Papa es humano y tiene errores. Pero hubo intereses y no publicó el tercer secreto de Fátima. ¿Sí? Qué bonito sería explicarles todo, pero no alcanza el tiempo. Dice, será una cosa muy triste para todos, no una cosa alegre, si antes el mundo no hace oración y penitencia. No puedo detallar más, Padre, ya que es un secreto, que por voluntad de la Santísima Virgen María, solamente tiene que saberlo tanto el Santo Padre como el Obispo de Fátima. Obispo de Fátima y el Padre, Santo Padre, nada más ellos tienen que saber. Y dice aquí la Lucía, ambos no han querido saberlo para no influenciarse. Escúchenlo bien, ambos no han querido saberlo para no influenciarse. Es la tercera parte del mensaje de Nuestra Señora que aún permanece secreto hasta esa fecha de 1960, no se publicó. Y el que publicaron en el año 2000 fue una mentira. Pues para que vean, dice más adelante, que Rusia será el instrumento del castigo del cielo para todo el mundo, si antes no alcanzamos la conversión de esa pobrecita nación. Padre, el demonio está librando una batalla decisiva contra la Virgen. Y como sabe que es lo que más ofende a Dios y lo que menos tiempo le hará ganar mayor número de almas, está tratando de ganar a las almas consagradas a Dios, sacerdotes, misioneros, obispos, cardenales, consagrados, religiosas, religiosos, ya que se han contaminado, ya que de esta manera también deja el campo de las almas desamparado y el demonio fácilmente se apodera de ellas. Por eso yo les decía en otra ocasión, si no hay sacerdotes, no hay santificación del pueblo de Dios, y aquí está. Deja el pueblo a la deriva, sin sacerdote, ni misa, ni sacramento, ni nada, y vas a ver si así que hay sacerdotes, ¿a qué demonios están sirviendo? Los católicos, todo el mundo, pues bueno, si no hay nada. Por eso habla Lucía de esto. Dígales también, Padre, que mis primos Francisco y Jacinta se sacrificaron porque vieron siempre a la Santísima Virgen muy triste en todas sus apariciones. Fíjense, se apareció triste la Virgen de Fátima. Dice que no la vieron sonreír ni un instante. Nunca se sonrió con nosotros. Y esa tristeza y angustia de la Virgen que notábamos, ¿sí?, a causa de las ofensas a Dios y de los castigos que amenazaban a los pecadores, nos lastimaban el alma. No sabíamos qué idear para encontrar en nuestra imaginación infantil medios para hacer oración de sacrificio. O sea, querían ganar a la Virgen, pero no sabían cómo. Eran niños. ¿Qué hay en la mente de un niño? Tal cosas que no puede tener como adulto. Padre, no esperemos que venga de Roma una llamada a la penitencia de parte del Santo Padre para todo el mundo, ni esperemos que venga de parte Como quien dice, padre, no vamos a esperar que el Papa diga, haga penitencia, que lo debió, esto que estoy haciendo yo, debió haberlo dicho el Papa desde 1917, y hablar como estoy hablando yo para que todo el pueblo católico supiera de qué se trata. Hoy la gente está ciega de todo esto. Dice, no esperemos que venga el Papa de Roma a poner penitencia. No, no lo dice. Con relación a la virtud del Papa, dice Marta, ya voy a terminar. No, ya nuestro Señor usó muchas veces estos medios y el mundo no le ha hecho caso. Por eso, ahí entra Lucía, ahí va lo que les quiero decir ahorita, que cada uno de nosotros comience por sí mismo su penitencia personal, particular, y que la ofrezca a Dios por el perdón de los pecados de todos. No lo publica ni un obispo, ni un sacerdote, ni nada, porque ya no sean manipulados por el comunismo. Por eso no le abran la boca, por eso no abran la boca, que lo tienen manipulado. Entonces nosotros sí tenemos que hacer el denunciado. ¿Sí? Dice, porque me dijo que el demonio está librando una batalla decisiva con la Virgen, y una batalla decisiva es una batalla final, en donde se va a saber de qué partido es la victoria, de qué partido es la derrota. Así que ahora, o somos de Dios o somos del demonio. No hay término medio. Preparémonos, pues, hermanos, porque me dijo tanto a mí como a mis primos que dos eran los últimos remedios que Dios daba al mundo. Escuchen bien, el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María, porque se nos va a quitar todo. Los sacramentos, la misa, los sacerdotes, todo van a estar manipulados y obligados por el anticristo, porque el anticristo ya está trabajando, hermanos, y les va a amarrar los pies, las bocas y las manos a todos en general, y van a volver a cerrar los templos, y entonces vamos a querer venir a la iglesia, vamos a querer confesarnos y no nos vamos a poder confesar, a querer comulgar igual, etcétera, etcétera. No lo vean tan lejano, hermano. Ya estamos en el tiempo. Dice, y tercero, porque siempre los planos de la divina providencia, cuando Dios va a castigar al mundo, agota antes todos los demás medios. Y cuando ha visto que el mundo no le ha hecho caso a ninguno de ellos, entonces, como si dijéramos a nuestro modo imperfecto de hablar, nos presenta con cierto temor el último medio de salvación a su Santísima Madre. Ya Dios puso todos los medios, pero ahora pone a su Santísima Virgen, a ver si le creemos también. Despreciamos y rechazamos este último medio, ya no tendremos perdón del cielo, porque hemos cometido un pecado que en el Evangelio suele llamarse pecado contra el Espíritu Santo, que consiste en rechazar abiertamente con todo conocimiento y voluntad la salvación que se presenta en las manos de cada uno. Y también porque nuestro Señor es un buen hijo y no permite que ofendamos y despreciemos a su Santísima Madre, teniendo como testimonio patente la historia de varios siglos de la Iglesia, que con ejemplos terribles nos indica cómo nuestro Señor siempre ha salido en defensa del honor de su Santísima Madre. Hasta ahí. Esa es la carta que hizo el padre Agustín Fuentes, mexicano, postulado por el Vaticano para la beatificación de Francisco y Jacinta. Pero ¿saben qué? Después el Vaticano lo cambiaron a él. Más para que se den cuenta, no estoy echando tierra a la iglesia, pero quiero darles a entender que son humanos que gobiernan la iglesia. Este fue postulado cuando publicó esto y dijo que todo lo que la dije lo cambió el Vaticano porque no quería mancharse. Como que echar en tierra, ¿sí? Y lo cambiaron y pusieron a otro, y el otro dijo que lo que había dicho el padre ese postulado por el Vaticano, vamos, que era una mentira toda. Ahora díganme si Dios está contento, entonces, por eso necesitamos hacer penitencia. Aquí les traigo unas hojitas, ojalá Dios saque copias, haga penitencia. Experimente lo que es la penitencia, lo que es la gracia. El que quiera sacar una copia, que le saque copias, hagan penitencia. Ya les leí la carta, lo que la Santa Lucía le dijo a la Virgen. no le regaló completamente el secreto, porque ese solamente estaba reservado a la campaña del obispo. Sin embargo, no hicieron caso. Pues para que se den cuenta cómo estamos, en qué realidad, y hay que pedirle perdón al Señor. Lo hago con esa intención, porque van a venir tiempos fuertes. El anticristo ya está trabajando, ya solamente falta que se manifieste. Yo soy el anticristo. El anticristo quiere hacer todas las veces de Cristo. Si ustedes buscan en internet, para que no sean reacción chismoso, busquen en internet los 10 mandamientos del nuevo orden mundial. Ya hizo los 10 mandamientos del nuevo orden mundial. Ya está queriendo hacer una sola iglesia para todo el mundo. El anticristo. Ya además está preparando el terreno para que diga yo soy. Y mucha gente le va a creer a él. Muchísima gente le va a creer a él y va a hacer grandes prodigios por medio del demonio, no de Dios. Por eso el que esté bien informado no le va a dar lugar al demonio, al anticristo, que es el demonio, sino le va a dar la luz, le va a dar la razón siempre a Cristo. Hermanos, hagamos conciencia, meditemos todo esto. No se espanten, no es para espantarse, no es para crear pánico, sino es para prepararnos para hacer aquello que Dios quiere. Si hacemos ayuno y penitencia, el castigo será menos para nosotros. ¿A quién le conviene? Pues a todos nosotros. Nos ponemos de pie.